La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Dedicatoria. Prólogo. Introducción. Primero, dedicatoria. Al espíritu de Luis. Las ideas vertidas en este libro han sido aprendidas de ti, que, con tus luces, has iluminado el fondo de nuestra alma, mostrándola a los derroteros por donde se avanza hacia la perfección infinita. Recíbelo como pequeña muestra de lo mucho que te quiere tu hermano y discípulo. Manuel. Segundo, prólogo por el vizconde de Torres Solanot. 1. El primer Congreso Internacional Espiritista, celebrado en Barcelona el año 1888, proclamó la existencia y virtualidad del espiritismo como la ciencia integral y progresiva, señalando los siguientes fundamentos. Existencia de Dios. Infinidad de mundos habitados. Preexistencia y persistencia eterna del espíritu. Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, por la comunicación medianímica con los espíritus. Infinidad de fases en la vida permanente de cada ser. Recompensas y penas, como consecuencia natural de los actos. Progreso infinito. Comunión universal de los seres. Solidaridad. El mencionado congreso expuso como caracteres actuales de la doctrina espiritista. Primero. Constituye una ciencia positiva y experimental. Segundo. Es la forma contemporánea de la revelación. Tercero. Marca una etapa importantísima en el progreso humano. Cuarto. Da solución a los más arduos problemas morales y sociales. Quinto. Depura la razón y el sentimiento, y satisface la conciencia. Sexto. No impone una creencia, invita a un estudio. Séptimo. Realiza una grande aspiración, que responde a una necesidad histórica. Estas conclusiones fueron ratificadas en el Congreso Espiritista y Espiritualista de París de 1889. Ya Allan Kardec, el gran recopilador de las enseñanzas de los espíritus, y en ese sentido fundador de nuestra filosofía, al exponer magistralmente los caracteres de la revelación espírita, en el CAP.1 de su notable obra El Génesis, mostrando que el espiritismo nos da a conocer el mundo invisible que nos rodea, sus leyes, sus relaciones con el mundo visible, la naturaleza y estado de los seres que habitan aquel, y por consecuencia el destino del hombre después de la muerte o desencarnación, señaló la naturaleza de aquella revelación, que tiene por su origen el carácter de divino y por su desarrollo el de científica, y cuya elaboración se debe al trabajo del hombre, siendo por ende eminentemente progresiva. El espiritismo, decía nuestro maestro, no sienta como principio absoluto sino lo que está demostrado con evidencia, o lo que resulta lógicamente de la observación. En lo concerniente a los diferentes ramos de la economía social a la que presta el apoyo de sus propios descubrimientos, se asimilará siempre todas las doctrinas progresivas, sean del orden que quieran, llegado que hayan a la categoría de verdades prácticas y salido del dominio de la especulación científica. De otro modo se suicidaría dejando de ser lo que es, se pondría en contradicción con su origen, y faltaría a su objeto providencial. El espiritismo, marchando con el progreso, nunca se verá arrollado ni quedará rezagado. Porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está en el error en un punto dado, se modificaría en ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría. Nosotros, examinando las relaciones del espiritismo y la ciencia, hemos dicho también preliminares al estudio del espiritismo. Capítulo 3, párrafo 4 y 5, el espiritismo, que es luz, promete guiarnos por los vastos espacios de la creación. Sigámosle con confianza, sus fuerzas las toma de la inteligencia y del corazón, de la razón y el sentimiento, que la divina sabiduría dio como faros al espíritu. Su guía es la ciencia. Merced al espiritismo, lo que en el círculo de horizontes estrechos permanecía inexplicable, se presenta perfectamente claro de improviso. Merced al espiritismo se descubren nuevos horizontes. Merced al espiritismo se completarán las que hoy aparecen solo como ciertas fases del desarrollo moral. Merced al espiritismo se destruirá la preponderancia de la materia, que resulta de considerar inhabitados los infinitos mundos, preponderancia que no puede existir, dado el equilibrio del contraste de fuerzas. merced al espiritismo, en fin, se descubre y estudia la solidaridad o que responde la obra de Dios. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque el espiritismo se da la mano con la ciencia, confundiéndose dentro de la misma aspiración en la tendencia a las concepciones generales. O, en otros términos, el espiritismo es la ciencia. Y los hombres que, por estar encerrados hoy en un círculo estrecho, desconocen o desprecian el espiritismo, se avergonzarán un día de haber desconocido o despreciado lo que llegará a ser patrimonio de todas las clases, difundiendo la ciencia, la verdad, y propagando el bien, la virtud. Y la ciencia y la virtud, necesidades imperiosas en épocas como la presente, y las conquistas de la inteligencia del hombre sobre la materia y sobre el espíritu, que, por una providencial conexión de causas y efectos, coinciden en la verdad, la belleza y el bien, señalarán el progreso de las sociedades humanas en relación con los demás mundos y las demás humanidades. Y desde el punto del universo donde se hallen quienes califican hoy, con desprecio presuntuoso o con desdén injustificado, de investigaciones ridículas los estudios espiritistas, y de creencias supersticiosas, renovación de la antigüedad, la fe, inquebrantable porque es racional, en los hechos que caen bajo el dominio de quien quiera estudiarlos, y en los principios a cuya verdad y necesidad tiene que doblegarse la razón. Desde el punto donde se hallen, decimos, los que pretenden olvidar que la observación de un fenómeno que al principio aparece completamente aislado o quizá como una quimera, encierra por lo común el germen del gran descubrimiento, verán que a pesar de sus negaciones subsisten las afirmaciones fundamentales del espiritismo, porque el universo, que es el reino de la libertad y el infinito, no conoce, según la feliz expresión de Goethe, detención ni reposo en su impulso eternamente recibido y transmitido, y ha puesto el sello de su maldición a todo lo que retarda o suspende el movimiento. Del conocimiento de las leyes físicas y de las morales depende el progreso. Quien las niega o se opone a ellas, camina hacia atrás, se aparta de Dios. Fijos en estas verdades, los espiritistas aconsejamos y seguimos aquel estudio para acercarnos más y más a conocer lo que somos, nuestro porvenir y el infinito poder de Dios. En nuestra empresa abrigamos esperanza. Diremos por qué. Si bien nos hallamos en una época de duda y vacilación, como sucede siempre que se desarrollan las transiciones, el sentimiento de la dignidad del hombre ha germinado en todos los pueblos civilizados y en todas las clases. Sobre ese sentimiento ha de comenzarse a cimentar el progreso encomendado a las próximas generaciones. Los pueblos más cultos demandan con insistencia luz, libertad y virtud, dignidad. Los hombres pensadores abordan las más altas cuestiones que nacen de esa aspiración, y clases numerosas y entusiastas se disponen a escuchar sus lecciones y seguirlas. 21. La discusión inquieta sigue el razonamiento tranquilo. A la curiosidad superficial, el deseo de conocer los fundamentos y las causas, y a la fermentación de las ideas que originan las crisis, las soluciones resultantes de las premisas esclarecidas. Vuela una idea en el inmenso piélago de los pensamientos, y su estela luminosa atrae hacia sí las inteligencias que antes vacilaban mecidas en la duda. Ellas obrarán tan pronto como vean el rumbo que se les trazó de la verdad. Cuanto más profunda sea la impresión de aquella idea, más violentos odios excitará. Cuanto más directamente ataque al despotismo y a la superstición, a ese doble yugo que explotaron los verdugos del pensamiento, más resistencias hallará. Cuanto más se aproxime a la verdad, más combatida será por los que han dominado y pretenden dominar sobre la ignorancia, manteniéndola en el error. ¿No importa? La humillación a que quiere sujetarse al entendimiento humano avergüenza a este. La dependencia ignominiosa que se unció la conciencia. Abochorna también. Y la vergüenza y el bochorno, que suben a colorar la faz de la humanidad, no tardan en llamarla sobre sí para despertar la conciencia que se manifiesta recordándola su pasado, enseñándola su presente y mostrándola un porvenir en el cual debe levantar más y más su dignidad. Ese recuerdo, esa enseñanza y ese porvenir es lo que muestra el espiritismo. He ahí por qué se extiende hoy tan rápidamente, y por qué, aun entre los detractores y los indiferentes, comienza ya a merecer crédito el espiritismo, que no solo resiste a la crítica, sino que hace un llamamiento general a todas las escuelas para debatir con ellas, y a todas las religiones para presentar ante sus vetustos dogmas el culto del amor universal, levantado en el altar de la conciencia, armonizando la fe y la razón, la ciencia y la creencia, representando, en fin, el pensamiento y la fe del porvenir inmediato. 2. Gran éxito han alcanzado las obras fundamentales del insigne maestro Allan Kardec. Inmenso desarrollo científico han determinado los elevados y racionales principios sustentados por el espiritismo. Preciosas joyas literarias se han producido mediante la inspiración de los espíritus de ultratumba, asombrosas por las enseñanzas que revelan y sorprendentes por la espontaneidad con que se manifiestan. Bellezas sin cuenta ha derramado el estro espiritista, para avivar el sentimiento de las almas tiernas, o ya elevando los ideales de los espíritus fuertes a la contemplación de las maravillas celestes, para admirar el armonioso concierto de la vida universal, y desde allí, sintiendo estallar su inteligencia en fulgurantes destellos, penetrar en los mundos, escalar las constelaciones, rebasar las nebulosas asequibles y cernerse, con la imaginación absorta, sobre los abismos insondables del infinito. La ciencia, en tanto, ha perfeccionado el método y los medios de investigación, descubriendo importantes leyes naturales, explorando extensos espacios estelares y sondeando la vida de los seres infinitamente pequeños. La industria, guiada por la ciencia, centuplica las fuerzas naturales para anular las distancias, encauzar los océanos, estereotipar los acentos articulados, y condensar la luz y el calor de este yerto y lóbrego planeta. Las artes, a su vez, amontonan obras maestras en concursos universales, inmensas pentápolis, donde concurren todas las manifestaciones más brillantes y magníficas de la actividad humana, todas las concepciones más excelsas del genio, todos los titánicos esfuerzos de la humanidad, todos los resultados más admirables de la acción combinada de las ideas y de las fuerzas naturales, cooperando con diversidad de pensamientos y variedad de formas a la belleza y a la perfección del conjunto. Allí resplandece la luz del siglo precursor de la era científica que alborea. Allí se destacan las excelencias del progreso realizado, las dulzuras de la paz, y la aspiración constante hacia ideales cada vez más grandiosos. Ya no se arrebatan las multitudes entonando himnos sacrílegos al dios iracundo de la guerra. No enternecen ya tampoco las sentidas églogas, cantadas por plañideros poetas, que, asustados de la realidad presente, suspiran por las edades infantiles de plácida ignorancia, por las sombrías florestas pobladas de mansos ganados, apacentados apaciblemente por inocentes y gentiles zagalas. La guerra se considera hoy crimen de lesa humanidad, y la ignorancia como una calamidad social vergonzosa que debe pesar sobre la conciencia de las instituciones sociales. Los tiempos predichos por los profetas de la era que concluye se acercan, la ley del progreso se cumple. Elevados espíritus en misión redentora, señalaron a los hombres el camino de la verdad y de la dicha eterna. Las pasiones egoístas desnaturalizaron las enseñanzas y corrompieron las creencias, prevaleciendo las injusticias y las iniquidades. Pero el espíritu de verdad prometido, esparce ya su luz vivificante por los horizontes de la ciencia, y los seres extraviados, persiguen jadeantes y medrosos este faro de salvación, sintiendo palpitar bajo su planta los restos de sus satánicas orgías, aterrados con el recuerdo de tantas víctimas inmoladas por los despotismos políticos y los fanatismos religiosos. No gozarán dicha ni descanso, mientras las injusticias no se reparen y los fueros de la justicia se repongan, hasta que la razón brille en sus inteligencias y la virtud reine en sus corazones, hasta que el bálsamo santo de la caridad depure sus conciencias y el benéfico influjo del amor fraternal desvanezca sus iras y limpie sus almas de todas las concupiscencias. Entonces aparecerán purificados por el dolor, el trabajo y el estudio, los sentimientos del deber, y cuando el deber se cumpla en todas las esferas de la vida, brotarán lozanas y radiantes las virtudes ingénitas en la conciencia, matizadas de brillantes esplendores, exhalando purísimos aromas, embriagadores efluvios de dulcísimos amores. Existen aún pueblos insensatos que mutuamente se ultrajan y vilipendian, arrojándose recíprocamente odios y rencores, jurándose venganzas y exterminios que preparan luto y desolación en los hogares, la devastación en los campos y en las ciudades, y los horrores de la guerra y de sangrientas hecatombes de míseros seres humanos, semejantes suyos y hermanos en Dios. Es cierto que el desarrollo de las ciencias, de las artes y de la industria ha contribuido poderosamente a domeñar los feroces instintos y bélicos furores. Es cierto que han disminuido los crímenes, y se han dulcificado las pasiones egoístas. Pero es cierto también que los pueblos aceptan la paz más por cálculo, y por propia conveniencia, que por el deber que impone la justicia, y el derecho de gentes. Son aborrecidos los crímenes, y se castigan porque subvierten el orden social y perturban la tranquilidad de las familias. Pero, si se considera preciso, para garantir ese orden y los intereses materiales, se conculca frecuentemente la justicia, y se desatienden los deberes humanitarios. Es innegable que todos los adelantos materiales mejoran las condiciones de la vida, y favorecen la emancipación del trabajo manual, pero despiertan también insanas ambiciones y prestan poderosos medios de destrucción y de ruina. Por eso, los pueblos más fuertes, más laboriosos y más potentes, han precipitado su decadencia entregándose al vicio y a la depravación de las costumbres, buscando en la guerra, en la conquista y en las depredaciones, pasto para sus torpes apetitos, elementos efímeros de ominosa grandeza a costa de crímenes, desafueros y latrocinios. Esto prueba que la inteligencia, el poder y las riquezas, si bien pueden prestar poderosos elementos de progreso, son con más frecuencia, causa de corrupción y de ruina, cuando se emplean ciegamente para producir el mal. En vano se apelará a la religión para mejorar las costumbres, y satisfacer los anhelos de libertad, de igualdad y de fraternidad entre los hombres. Todas las religiones positivas han sido y siguen siendo instituciones puramente humanas, basadas en un erróneo concepto de Dios y en dogmas absurdos, incompatibles con la verdadera ciencia y con el progreso. Las ceremonias religiosas, aparatosas y ridículas, pueden fascinar los sentidos de gentes sencillas e ignorantes, pero ese culto externo que conduce a la superstición y al fanatismo, repugna la sana razón y al verdadero sentimiento religioso, de donde resulta el escepticismo y la incredulidad predominantes que perturban la inteligencia y pervierten los más puros sentimientos. Entre el gran número de escépticos y de indiferentes, que constituyen la inmensa mayoría de la humanidad, descuellan algunos ilustrados pensadores, que recurren a la filosofía para poder desarrollar libremente el pensamiento, juzgar con recto criterio y resolver los problemas científicos mediante la razón pura. De estos filósofos, unos caen en el materialismo frío y repugnante que aniquila el pensamiento, seca todas las fuentes del sentimiento y abate todas las aspiraciones santas y legítimas de la conciencia humana. La eterna negación de los materialistas es la eterna condenación del progreso moral, que conducirle al caos y a la desesperación, si no existiese el espíritu, que, para realizar su divina esencia, siente, conoce y ama siempre y en todas partes la belleza y la perfección infinitas. Otros pensadores, algo más filósofos que los materialistas, indagan y buscan la verdad en la observación de los hechos y en los dictados de la razón, que conduce a la demostración de los hechos demostrables, admiten el yo consciente de la personalidad humana, reconocen los atributos esenciales del alma en su unión con el cuerpo, pero no admiten la existencia independiente, la personalidad individual y sustantiva del espíritu. Por consiguiente, se preocupan poco de su origen y finalidad. Ninguno de los sistemas filosóficos, en el mero hecho de ser sistemas, se encuentra en posesión de la verdad. Pero por su carácter de filosóficos contienen parte de la verdad, mejor dicho, conocen algún aspecto de la verdad. Por consiguiente, establecen un concepto erróneo o incompleto de la naturaleza humana, base de todo conocimiento y fuente de toda verdad, y no pueden juzgar con recto criterio de nuestro propio ser, de los elementos que le constituyen, de las leyes que en el orden físico y en el orden moral rigen el movimiento íntimo y combinado de la materia, la actividad inteligente y solidaria de los seres, y el desenvolvimiento constante y progresivo de la creación infinita. Por el estudio de las leyes que la ciencia y la razón nos demuestran, podemos elevarnos al estudio de las causas, e inducir lógicamente la existencia del Ser Supremo, causa única y absoluta, el ser de toda realidad. Solamente una filosofía basada en la investigación racional y positiva puede satisfacer cumplidamente las aspiraciones de la ciencia, de la religión y de la moral. El espiritismo es la filosofía que, fundada en el hecho de la comunicación con los espíritus de ultratumba, hecho universalmente observado y repetidamente comprobado, afirma, de una manera inconcusa, la inmortalidad del alma y la persistencia del espíritu independientemente del organismo corporal. El espiritismo, apoyado en la realidad de estos hechos, en la ciencia y en la revelación de elevados espíritus, abre inmensos horizontes a la investigación científica y a las deducciones lógicas de la razón, viniendo a ser, como dice el eminente y malogrado filósofo don Manuel González Soriano en su tratado El espiritismo es la filosofía de la ciencia, de la religión y de la moral, la síntesis de los conocimientos humanos aplicada a la investigación de la verdad. El espiritismo, añade, viene por consiguiente de la ciencia de la razón y de la razón de la ciencia, y va, por consecuencia, al mayor conocimiento posible de las verdades universales y divinas. Los principios fundamentales en que su parte filosófico-doctrinal se asienta, son, existencia de Dios, infinito en extensión y en intención, ser absolutamente infinito e infinitamente absoluto, inteligencia, bien y poder infinitos de donde se desprenden todos los atributos de belleza, amor, misericordia, justicia, omnipotencia, etc., etc. Realidad esencial sin principio ni fin, sin tiempo ni espacio, y causa única de toda realidad esencial, y de toda ley de la esencia. Eternidad, en Dios, de la esencia constitutiva del universo. Eternidad de manifestación de la esencia universal, en cumplimiento de la ley a que obedece, o sea en la realización de su naturaleza por sus propiedades. Individualidad del espíritu como ser instintivo e inteligente, en lo que llamamos reinos animal y ominal. Sintetización de la materia organizada y del espíritu para constituir al ser animal y al ser humano, por medio de un lazo fluídico plástico a que se denomina periespíritu, metaespíritu, o cuerpo aéreo o celestial. Preexistencia del espíritu. Encarnación del espíritu en organismo adecuado al modo de ser que le caracteriza. Separación del espíritu del cuerpo, por medio del fenómeno llamado muerte. Conservación del espíritu, después de la desencarnación y superviviendo a su organismo, de su individualidad, de sus propiedades, de sus facultades, de sus afecciones, de sus conocimientos y su historia. Vida espiritual periódica, en los espacios interplanetarios. Reencarnación del espíritu en mundos y organismos adecuados al modo de ser que le caracterice para continuar la realización de su progreso infinito, desarrollando sus propiedades y sus facultades. Solidaridad universal. Comunicación del espíritu desencarnado con el encarnado. Los puntos principales de su parte filosófico-religiosa se reducen a los siguientes: creencia en Dios, causa de cuanto existe y es. Deber de adoración a Dios, en espíritu y verdad, con el pensamiento, y sin ninguna manifestación ni ceremonia ostensible, orando y practicando el bien. Templo de adoración para Dios, el universo entero, sin circunscripción de local ni edificio alguno. Sacerdocio, todo hombre que enseñe la verdad. Responsabilidad individual del espíritu, ante la ley de la conciencia, de todos sus actos y pensamientos. Redención y purificación del espíritu por su trabajo propio, por el desarrollo de su inteligencia y de su sentimiento, aplicados a conocer a Dios y a practicar el bien. Salvación del espíritu por sus propios merecimientos, no por los ajenos. Premio y castigo del espíritu, consecuencias de haber o no cumplido la ley de la naturaleza, consistente en los mismos efectos producidos por la ley en su cumplimiento o en su transgresión. Expiación por la falta del cumplimiento de la ley, consistente en la desgracia de verse privado de la felicidad durante su posterior vida espiritual en el espacio. Y después, en la reencarnación, en soportar iguales efectos o sufrimientos que directa o indirectamente produjo a los demás. Reparación por igual causa, neutralizando los perjuicios causados con beneficios que los compensen, aun mi costa de todo género de sacrificios. Purificación relativa al modo de ser, que por su grado de progreso, le es característica al espíritu, disfrutando, por efecto de la misma ley, de una felicidad proporcional que irá de más en más conquistando infinitamente por sus esfuerzos, por su trabajo, por su progreso, por su mayor conocimiento de la naturaleza, por su mayor dominio sobre ella, por sus más grandes elementos para prodigar el bien, por su mayor aproximación a Dios, por la más intensa y directa sensación de la esencia superior, por la mayor etereidad de su cuerpo fluídico en la vida del espacio, por la mayor simplicidad de la sustancia orgánica que en sucesivas reencarnaciones, en mundos de más en más perfectos, anime, por la conquista de la máxima pureza, que sirve de receptáculo directo a las inspiraciones de Dios y de agente de sus designios. Los principios de su parte filosófico-moral, se resumen en los de Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo más que a sí mismo. Ascender a Dios por la caridad y por la ciencia. Sacrificio del hombre por el hombre. 3. Los estudios espiritistas, que el ilustrado catedrático Dr. de Manuel Sanz Benito expone en su libro La ciencia espírita, son elocuente corroboración de las ideas y principios esbozados en este prólogo. Confirman los fundamentos señalados por el Congreso de Barcelona y ratificados en el de París, y amplían con sentido progresivo los principios sustentados y las verdades expuestas por Allan Kardec, y tantos otros ilustres escritores, que se han ocupado de la ciencia espírita. Con método excelente y en estilo claro y sencillo, ocupase el Dr. Sanz Benito de importantes y trascendentales cuestiones, resolviendo con recto y elevado criterio los arduos problemas de la existencia del alma y su inmortalidad, de su persistencia, de los mundos que sucesivamente va habitando, de las diversas formas que revisten su infinita y eterna vida, de la ley de perfectibilidad que la rige, y del amor como origen y fin de las criaturas. Después de examinar el método del espiritismo y su criterio de certidumbre, demuestra que siendo objeto de su estudio la realidad y toda la realidad, el espíritu, la materia, Dios, ha de considerarse como ciencia única y universal porque no es patrimonio de ninguna inteligencia, sino que está al alcance de todos los que recta y desapasionadamente la buscan. Dirigiéndose a los amantes de la verdad y del progreso, prueba que, mediante nuestra propia reflexión, sin más que hacer uso del buen sentido, que ordinariamente aplicamos a otras cosas menos importantes, podemos llegar a convencernos de la realidad del espíritu inmortal. Respecto al gran problema de la inmortalidad del alma, tan fundamental y trascendente para la filosofía, y respecto a los caracteres que distinguen al espíritu como individualidad esencialmente activa, inteligente y progresiva, llega el señor Sanz Benito hasta la identidad del espíritu y de la materia, exponiendo con gran lucidez y elevación las teorías más avanzadas que nos ha dado a conocer la actual revelación científica, de acuerdo con la razón y las últimas investigaciones experimentales. Hace ya tiempo que me eran conocidas las teorías sustentadas en este libro, por haber sido reveladas en un grupo familiar espiritista de Madrid, por el elevado espíritu que se manifiesta con el nombre de Luis, con quien hube de sostener largas discusiones, hasta que, rendido a la evidencia de sus razonamientos, acepté de plano dichas teorías, como las más racionales, modificando así, o más bien rectificando, el concepto que antes tenía respecto al alma, a la creación y la solidaridad universal. Las ideas que el espíritu de Luis nos fue infiltrando poco a poco, para que nosotros mismos pudiéramos elaborar nuestro pensamiento acerca de todos los grandes problemas que trata el espiritismo, no destruían las bases fundamentales expuestas por Allan Kardec y consignadas también en otros libros y en otras comunicaciones espiritistas, antes bien, ampliaban los puntos de vista y presentaban el cuadro de la doctrina bajo un aspecto, por decirlo así, más científico, y que satisfacía más a los conocimientos que habíamos adquirido y a los ideales que como vago presentimiento habíamos entrevisto. Ahora bien, el libro de nuestro querido amigo y hermano el Dr. Sanz Benito, tiene para nosotros grandísima importancia, porque da a conocer en acertada síntesis, el resultado de muchos años de perseverantes trabajos y estudios, concurriendo semanalmente al círculo familiar antes citado, para consultar y obtener enseñanzas del espíritu de Luis, y porque con su publicación presta un señalado servicio a la propaganda del espiritismo, llamando la atención, una vez más, del mundo pensador, sobre estudios de gran utilidad y trascendencia, que tanto pueden contribuir al progreso de la humanidad. Reconocemos también un gran mérito científico y literario, al trabajo tan felizmente trazado y desenvuelto en este libro, porque ha sido preciso copiar y examinar centenares de comunicaciones, para extractar de ellas los principios filosóficos diseminados entre todas, después ordenarlos, fijar el plan, establecer el método, fundar los principios, sentar premisas y deducir consecuencias, desarrollar los conceptos y sublimar las ideas, hasta presentarnos un libro acabado, metódico y sabiamente escrito y ordenado. De esta suerte procedió también nuestro insigne maestro Allan Kardec, consultando a los espíritus, haciendo sobre las contestaciones obtenidas admirables comentarios, atinadas reflexiones y profundos y concienzudos estudios, que dieron por resultado sus obras clásicas y fundamentales, joyas científicas y doctrinales de inestimable valor para los espiritistas. La bibliografía espiritista española contaba ya con una obra magistral, El espiritismo es la filosofía, de don Manuel González Soriano, y con otros muchos tratados muy apreciables. Pero al libro del señor González, que es sin disputa un monumento filosófico espiritista, soberbiamente magnífico, es por su misma profundidad y elevación de ideas, de difícil comprensión para las inteligencias poco ejercitadas en las elucubraciones metafísicas, responde principalmente a la necesidad de que el mundo llamado sabio fije su atención en nuestra superior filosofía. Por el contrario, el libro que tenemos la honra de recomendar a los amantes de la verdad, del progreso y de las bellas formas literarias, destinado a la propaganda, es más asequible a la inteligencia y más ajustado a bella literatura que tanto ameniza y mueve el sentimiento. Por más que el autor, con una modestia que le caracteriza, lo considera como un ligero bosquejo de algunas cuestiones, de las que más directamente se ocupa el espiritismo, nosotros lo apreciamos como un cuerpo completo de filosofía, como una síntesis clara y metódica de nuestra doctrina espiritista, y como una hermosa exposición de las enseñanzas del espíritu a quien está dedicado el libro, y que debiera firmar también este prólogo, pues en gran parte le pertenece, presentándonos despejados los abismos de nuestro pasado, y brillantemente iluminados los arcanos del presente y los magníficos horizontes del porvenir, que nos señalan los derroteros de nuestra felicidad eterna. Recomendamos al lector, que medite sobre los problemas expuestos en los diversos capítulos, que encierra este precioso libro, y si ideas preconcebidas, o rutinarismos invencibles, o consejos de un malentendido utilitarismo, u otras razones más o menos respetables según el tinte de egoísmo que las encubre, no le impiden reconocer la verdad, y lo que suele ser más difícil, confesarla. Habrá de conceder por lo menos, que un nobilísimo propósito ha guiado al autor, el de iluminar las conciencias, desvanecer las frías sombras de la muerte y traspasar los umbrales de la tumba para abrazar a los seres queridos, y aunando nuestros esfuerzos a los suyos, identificados en sentimientos y aspiraciones, poder realizar nuestra esencia, siempre progresando y mereciendo, guiados eternamente por el amor y la ciencia en el camino que conduce hacia Dios. El espiritismo, nos ha dicho el inspirador de las doctrinas contenidas en este libro, en perfecta conformidad con las enseñanzas recibidas de otros espíritus, viene entre vosotros para induciros a la práctica del bien, y tiende a unir fraternalmente a los hombres, lo cual basta para influir en las condiciones físicas y morales del planeta, mejorar a los hombres y perfeccionar vuestra sociedad. No viene a hacer reformas religiosas, no viene a crear nuevos sistemas filosóficos, sino a sintetizarlo todo y ayudar al progreso científico, moral y material de este desgraciado planeta. Si esto alcanza la ciencia espírita, bendito sea el espiritismo. El vizconde de Torres Solanot. Barcelona, abril de 1890. Tercero, introducción. La obra que publicamos no es un curso completo de espiritismo. Es tan solo un ligero bosquejo de algunas cuestiones de las que más directamente se ocupa. Ciencia nueva, su campo es tan inmenso que el más aventurado explorador encuentra siempre nuevos horizontes, y el trabajador aprovechado fruto abundante que recolectar. Consignar en el papel algunos de los puntos principales de que trata ha sido nuestro fin, para llamar la atención de los estudiosos, a fin de que estos, meditando sobre las graves cuestiones de nuestro pasado y porvenir, se den a sí propios, por el mérito de su trabajo, plena satisfacción y cumplida respuesta acerca de tan interesantes materias, que no de otro modo que por el esfuerzo y trabajo propio se consigue alcanzar la paz del alma y la rectitud de la conciencia. En el caos en que se agita el mundo moderno, entre la baraúnda de ideas, pasiones e intereses que conmueven nuestro espíritu y hacen a veces zozobrar nuestra conciencia, en medio de las miserias, tristezas y desgracias de todo género que nos asedian, cabe preguntar si será posible la tranquilidad de ánimo, bálsamo consolador en este valle de desdichas y quebrantos. Si esos males de que tanto nos quejamos son cosecha permanente de la humanidad o tan solo fruto pasajero de sus ligerezas y desvaríos, si la ignorancia, la esclavitud, las enfermedades y dolores de todo género son patrimonio constante del hombre en el calvario de su trabajosa existencia, ¿o es posible que todos estos males cedan y terminen? Al mismo tiempo cabe preguntar también si esta vida es solo el antecedente de otra vida donde no existan las vicisitudes del actual, que de poco serviría que la ciencia nos mostrase como ley ineludible el adelanto de la humanidad, si el individuo es solamente una entidad pasajera que coadyuva a la felicidad de los deusas, pero sin ver por su parte realizada la felicidad propia. De poco nos servirá demostrar que esa era de paz y de ventura que aspiramos será algún día realidad para la humanidad terrestre, si nosotros no la hemos de disfrutar. El espiritismo pretende demostrar que la misma ley de perfeccionamiento existe para el individuo que para la sociedad, que lo que es ley para esta es ley para aquel, y que si el progreso es un hecho y el bienestar cada vez mayor es una verdad, este mismo progreso y este mismo bienestar son ley para el individuo que se agita y rebulle en incorteza de este insignificante planeta. Hablaremos, pues, del alma y su inmortalidad, de su preexistencia, de los mundos que sucesivamente va habitando, de las diversas formas que revisten su infinita y eterna vida, de la ley de perfectibilidad que la rige, del amor como origen y fin de las criaturas. Alguna vez, así como alzamos con curiosidad los ojos al cielo, al percibir el fulgor de las estrellas, elevaremos nuestra mirada intelectual al cielo del espíritu, y en él encontraremos nuevos mundos inexplorados, más grandes y sorprendentes que los que la vista ve centellear sobre nuestras cabezas. Seamos curiosos y preguntemos al cielo de nuestra inteligencia de dónde venimos y a dónde vamos, y arranquemos cada vez más un secreto para descifrar un pasado y un porvenir hasta hoy envueltos en misterio. No importa nuestro atrevimiento, en el siglo del vapor, del telégrafo y de la luz eléctrica, ¿cómo admirarnos de que se hable también de otros descubrimientos, de ciencias nuevas y de objetos de estudio y admiración antes desconocidos sea nuestra divisa la del siglo, adelante, y con la luz de la razón pretendamos abrirnos paso a través de las oscuras nieblas que rodean nuestro nacimiento y nuestra muerte?